¿Cómo es posible que tú todos los días manejes la calle? Explícale, chaca. Ahora te demuestro, que soy un tipo de detalle. Me dijiste, pero me engañaste. Ahora mira cómo es que sí. Eres loca. Nosotros sonamos diferentes que el agua. Ustedes todos suenan igual.